Estás escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz. www.raxol.com.ar. www.raxol.com.ar. Conectate un toque de esa cantidad innumerable de problemas y conectate a lo mejor de la primavera 2020. Raxol Radio 94.1, pura radio desde Las Flores, Buenos Aires, Argentina. Acá la pasas muy bien, la pasas muy bien. Estamos otra vez al aire después de un breve corte de energía eléctrica. Duró poquito, ¿eh? ¿Cinco minutos? ¿Cuánto? Bueno, pudimos restablecer rápidamente las computadoras, el router, bueno, todo lo que hay por acá de la manera más rápida posible y ya estamos otra vez al aire. Bueno, gracias por estar acompañándonos en una noche, no te imaginas los mensajes preguntando qué había pasado. En una noche lluviosa sobre Las Flores, no había truenos ni nada raro, la tormenta grande ya había pasado, pero bueno, nos quedamos sin energía por un ratito. Bueno, vamos a escuchar con atención, porque esto suena muy pero muy bien, hay arte acá, ¿eh? Y ya te contamos de qué se trata. Bueno, Leo, a ver, contanos de qué se trata. Bueno, bienvenida esta noche. Le damos un aplauso, somos pocos para aplaudir, pero bueno, aquí estamos, una genia, una ídola. En cuarentena somos poquitos. De menor a mayor fue creciendo increíblemente. Yo pude darme el gusto de seguir un poco de su carrera. Es un honor que hoy esté con nosotros. Audia Valdés, bienvenida Audia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación y por las palabras ahí, gracias. No, por favor. Gracias por estar. Bueno, sí, Audia, bueno, naciste en Mendoza, ¿cómo era tu infancia allí? E ir llegando paso a paso a este presente, hacernos una breve reseña. Bueno, sí, nací en Mendoza, como que me deformé en Mendoza. Tuve toda mi formación artística así en Mendoza. Sí. Bueno, y después me vine para acá, para Buenos Aires, a tipo de joven, cuando terminé los estudios, ahí de estudiar, me vine para acá a seguir música. Pero bueno, mis primeros pasos con el arte y la música los di en Mendoza. Mi primer banda ahí desde chica, desde 15 años, y bueno, pasó un montón de tiempo y seguimos acá en la ruta de la música, del arte. ¿Y qué escuchabas en esos tiempos, Audia? ¿Cómo llegaste a la música? ¿Qué fue lo que te atrapó? Bueno, desde muy chiquita escuchaba música por mi hermano. Tengo un hermano mucho más grande que yo y que es melómano, entonces escuchaba música todo el día en mi casa, buena música, siempre digo, por suerte, escuchaba Spinetta, The Cure, Depeche Mode, él era muy fan de Spinetta, y un poco como que Spinetta, desde muy chiquita, de los 3 años, yo escuchaba eso, ¿viste? Todo el tiempo escuchaba música, porque estaba ahí, viste, típico del hermano mayor, que uno lo admira, Y bueno, y así empecé como con la música, como que me di. Y recién nombraste Depeche Mode, hay mucho de eso dentro de vos hoy día en la electrónica, es muy electrónico tu disco. Sí, trabajo mucho con todo lo que es sonidos, creo que viene también por ese lado, por el lado sonoro, puede ser, claro. Depeche Mode, me gusta mucho, trabajo con teclados casi desde el principio. Sin querer, queriendo, como digo, porque no fue algo así como que dije, ay, quiero hacer esto, sino que se fue dando. Bueno, mi viejo, siempre cuento esta anécdota, pero ahí empezó como todo el universo este mío. Es como que mi papá me regaló a los 15 años mi teclado profesional, que fue mi primer teclado así bien, que fue un X3. Y siempre digo esto porque es re importante, porque es como que ahí arranca... ¿Arrancaste bien arriba? No, bueno, empecé con un Casio antes, que ya había tocado con una banda que tenía a los 15 años, un Casio re destruido, y cuando mi papá vio que eso era como en serio, me dijo, ¿qué querés que te regale un teclado? Y ahí me regaló con todo su esfuerzo un X3 que tenía para secuenciar 16 tracks. Entonces claro. Eso como que me abrió la cabeza grosso, porque nunca pensé que se podía hacer eso, ¿viste? Claro, hacías pistas ya. Sí. Ya armabas una pista completa con eso. Claro, ya con 16 tracks ya, ¿viste? Pero yo nunca pensaba ni siquiera que eso se podía hacer. Bueno, yo soy, imagínate, en este momento, y aparte en Guaymallén, Mendoza, como todo muy... muy pequeño, y no tenía data, la verdad es que no tenía data, y fue como todo una cuestión de descubrirlo de a poco, con mucha inocencia, y también, bueno, por eso uno digo que tenía como esa deformidad que le digo yo, uh-huh. O esa frescura, esa rareza, también de la inocencia, de no tener idea, pese a que escuchaba mucha música, pero todo muy inocente, no es que dije, voy a hacer electrónica, voy a hacer esto... Se fue dando desde que empecé practicando. Claro, y te encontraste con alguien, por ejemplo, dentro de tu entorno, dentro de tu grupo de amigos, que te dijo, no, pero eso que haces no es música. Porque, ¿viste? Cuando uno empieza a jugar con los beats y a mezclar cosas y a organizar, el más tradicional, por ahí el que le gusta el rock, el que le gusta algún otro estilo, medio como que te mira raro al comienzo. ¿Te pasó eso? Pero siempre me miraron raro, te digo. Ah, bueno. Porque era chica en ese momento. Siempre fui la rara. Creo que desde que nací fui la rara. Siempre fui freak. Pero está bueno ser raro también. Y sí. Es lo que hay. Como que un poco uno empieza a aceptar esa rareza, digamos. O sea, yo desde muy chica siempre fui outsider y freak. En la escuela, en todo... Y bueno, un poco como... No es rareza, Oria, sería intelectual, ¿no? Buscas un camino dentro del arte. Sí. Era freak, sí. Era freak, claro, lo que pasa es que lo aburrido es ser igual al resto. Eso es realmente lo aburrido. Sí, cuando uno sí, por ahí... Kurt Cobain decía, tenía una frase algo muy similar también. Sí. Este... Y más viste, cuando uno es chico no lo asocia a algo bueno, lo sufre un poco, pero después ya como sí, que... Sí. Le vas tomando el... Decir, bueno, no, voy a enfatizarlo, voy a apropiarme de esto, y bueno, lo voy a hacer, dice, es lo que hay, voy a hacer mi camino. Uno después lo valora. Claro, había... Sí, Carlos. No, te iba a preguntar, digo, ¿en qué momento descubriste? Porque al principio uno comienza a jugar con los sonidos, a combinarlos, a ver qué sale... ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que vos querías dedicarte... a esto y que no importara qué más pasara en el mundo, este era tu lugarcito en el mundo, por lo menos lo que más tiempo te iba a llevar? Y creo que, bueno, mira, creo que esto arranca de los 9 años, yo me acuerdo que dije que vi un show, me acuerdo en la televisión, que lo, no sé, de YouTube, me acuerdo que dije, quiero eso. O sea, un show en vivo de YouTube, me acuerdo, pero era 9 años, tenía una cosa así. Me acuerdo porque, me acuerdo bien porque mi hermano se había ido de viaje y me acuerdo cómo estaba el momento. Y vi ese show que lo pasaban en la tele tarde, no sé, y dije, quiero hacer eso, quiero ser, claro. quiero ser, hacer lo que hacen ellos. Y como que ahí, bueno, siempre como era, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Rockera. Audia, disculpen, sí, perdón, bueno, nos están mandando saludos desde Chile, saludos para Mónica y Mercedes Castro Briones, ahí en Colina, en Chile, nos están escuchando en la provincia de Chacabuco, así que bueno, conocen tu música. Y ahora sí, te sigo, seguía tomando la charla con Carlos. No, estamos charlando, es una charla entre amigos, y la idea es por ahí... ser ese nexo entre la gente que aún no te descubrió, y que tus canciones queden aquí en la radio para pasarlas frecuentemente y que se vaya armando ese contacto entre los oyentes y los artistas, que hoy generalmente a través de las redes sociales es posible seguirlos. Antes no, tenías que esperar lo que aparezcan en una radio, en un canal de televisión, en una revista. Hoy al que le gustó tu música te va a seguir, va a estar ahí. ¿Y cómo te buscan? ¿Cómo te encuentran? Como Audia Valdés, con Z, estoy en todas las redes, las plataformas. Hace poquito, hace creo que 10 días, salió el full álbum en YouTube. Es con un video arte que pueden verlo ahí, en Spotify, en todas las redes. Estoy. Está muy bueno, está todo el video, creo que dura 28 minutos o 25 minutos, Audia. Yo recibí tu material, pero en el video está buenísimo, Carlos, porque vos vas y pones el video entero, no es, viste que vos buscás en YouTube y pones, por ejemplo, Spinetta, no sé, Kamikaze, y te tira el álbum entero, pero con la imagen, pero lo que hizo Audia es espectacular, porque a medida que vas escuchando los temas, se armó todo... una especie de videoclips por separado, pero todo dentro del álbum, es fabuloso. Claro, es una historia. Y bueno, la primera vez que lo veo yo en particular. Por eso yo decía en el comienzo de la nota, esto es arte. Genialidad. Claro. Sí. Y Audia, te quiero hacer una pregunta. Bueno, ¿qué te pasó en esta cuarentena realmente que estamos viviendo, no? Que no te pasó... nunca en tu vida algo loco que te haya pasado, algo bueno. ¿Cómo te trata este presente? Toda la cuarentena es loca, porque la verdad es que nunca viví algo así. Nadie creo, va, no sé, por ahí alguien lo habrá, no sé, alguien muy grande lo habrá. A mí me flasheó toda la situación, creo que a todos, ¿no? De hecho, este sí, disco un poco como que también es el disco que es por esto, ¿no? Por la cuarentena, porque iba a ser otro disco. Yo este año iba a sacar un disco que es otro álbum, que no es que ustedes han escuchado, que bueno, la gente puede escuchar. Era otra música que lo dejé como, lo dejé para otro momento, o no sé, pero como que me pasó que me impactó tanto toda la situación que necesité como otra música, ¿viste? Hacer otra música, necesité escucharme yo haciendo otra música. Y bueno, o sea, toda la cuestión sonora del álbum, todas las programaciones, todo lo hice de nuevo en esta cuarentena. Aunque como esa atmósfera, la atmósfera que necesitaba escuchar. Eso creo que nunca me había pasado antes. ¿Qué concepto tenés como una autocrítica por ahí, digamos, tuya, no? Porque bueno, la mayoría de los discos han sido algunos independientes, otros no. Estuviste grabando con Tweety González, que seguramente de hecho habrá participado. Tengo data de que también estuviste con Leo García en un videoclip, o en varias oportunidades de haber tocado. Estuviste con Richard en CCK. ¿Cómo viviste esos momentos de estar relacionada con artistas de décadas atrás, no? Y bueno, muy grosso. La verdad es que tuve suerte de compartir así con gente con mucha historia. Sí. Como Richard Coleman, como Tweety, como el mismo Leo. Hay una versión de que grabaste con Richard ahí, Electrónica, que es un tema de Los Encargados. Sí, eso tremendo. Eso fue un flash, la verdad es que eso fue un flash, un tema así inédito, sí, que me dio libertad para hacer lo que yo quisiera, y eso, bueno, re agradecida. La verdad que uno aprende mucho de esas cosas y de esos gestos de esa gente grosa. La verdad que con toda la gente que me crucé, por suerte, leyendas así uno aprende un montón, la verdad es que, y agradecida también, ¿no? Gente claro, como por que supuesto. Muy generosa de como darme un lugar. Uh-huh. Claro, bueno, ¿y cómo definís Transfórmese Uno? Que es lo nuevo, estamos ya en lo presente, ¿no? Repasamos un poquito tu pasada, tu historia, mucha gente te conoce, otras no, por eso tratamos de que este el espacio obviamente es tuyo, para que vos difundas tu música, difundas tu fecha, estás preparando un live stream, si no me equivoco, que en breves minutitos vamos a hablar, pero bueno, ¿cómo definís Transfórmese Uno? ¿Por qué ese título? Muy galáctico, ¿no? Muy onírica también, pero a la vez como muy muy de ahora, de lo que pasa, es como que es un álbum que creo que oscila entre lo oscuro y lo luminoso, tiene esa cosa de, busqué como te digo, una cuestión muy del sonido, de que vibre en un lugar que a mí me genere conectarme con algo arriba, ¿viste? Con algo como medio místico, no sé si... Busqué mucho el placer sonoro en este disco. Y creo que es un disco muy para melómanos también, ¿por qué no? O sea, creo que es un álbum para escuchar, ¿viste? Medio lo encaré también medio como una película. Sí. Tiene todo como una cosa muy fítmica, ¿no? Por eso también el full álbum está encarado así. Creo que es un disco muy para melómanos, para escuchar con auriculares, para viajar. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero primero vamos a hacernos regalás un par de minutos más, así escuchamos un tema, vamos a escuchar el tema con el cual te recibimos, después tenemos un par más, pero regalanos un par de minutos más y compartimos también en el aire tu música. Dale, ¿cómo no? Como una película, rotando cada momento, muy bien. Estamos disfrutando de los sonidos, ese arte que por ahí a veces no se ve, porque cuando vos escuchás el producto terminado, por ahí no te das cuenta de la cantidad de cosas que hubo que hacer y hubo que preparar, ¿no?, para terminar eso que vos después bailás, te movés, lo disfrutás, pero lleva mucho tiempo. Bueno, ¿qué nos podés contar de la canción que recién compartimos, que fue la misma con la cual te recibimos? Trozos de Films. Trozos de Films, bueno, es un single también que salió este año, con un video que está buenísimo, que está ahí en YouTube. Bueno, es un tema que habla un poco de cómo el cine y la tele, es como una especie de reflexión y de pregunta que a mí me gusta generar así en las canciones, cómo influye la imagen y el cine en las conductas, ¿no? Como en la manera de percibir el mundo, como una especie de reflexión pero grubera. Es un tema así que tiene muchos detalles que hay que, como para escuchar ahí con auriculares, tiene... Todos son fragmentitos de series clase B, con lo que construyó el ritmo. Ah, mirá vos. Sí, todas esas frases que se escuchan, que claro, van escuchando ahí. Sí, que... sí. Te iba a preguntar de dónde sacabas... Bueno, en este otro, en el comienzo... En Perverso hay un fragmento que me hace recordar a No me dejan salir, la parte de Charlie García. El gritito, De este verde. Claro, sí, sale. Vemos. Que en realidad es un sampler, porque es un sampler de James Brown que Charlie García usó. Claro. Bueno, y ahora lo uso yo. Claro, un click moderno. No. Qué bueno. Impresionante. Bueno, Aurea, yo te quería preguntar: cuando vos componés, ¿dónde te imaginás que esa canción va a lucirse tal cual vos te imaginaste? Porque no es lo mismo después que la gente la escuche en el auto, que en un equipito chiquito, o que en un show en vivo donde hay buenos graves. Vos, cuando componés, ¿dónde te imaginás o cómo pensás que mejor lo va a disfrutar la gente a tu trabajo? ¿En qué lugar? ¿Con qué sonido? No sé si lo pienso tanto, pero sí creo que o sea, no sé si lo pienso cuando lo compongo, pero sí cuando ya lo terminé, yo digo, bueno, por ejemplo, este disco es muy para auriculares, yo lo recomiendo escuchar, a mí me gusta mi música que la escuchan en auriculares porque se puede apreciar todos los detalles, los paneos, las cosas que te podés meter como en el mundo musical, en los auriculares, bueno, por supuesto que suene bien. Y creo que me gusta que mi música para caminar está bueno, o para hacer algo que te gusta. Sobre todo este último álbum es muy para así, para escuchar o fuerte, o que te impregne bien el cuerpo, y creo que va bien para caminar por la ciudad o por algún lugar así. Claro. Yo, de hecho, Aurea, cuando no puedo dormir a la noche, porque, viste, todas las personas estamos sufriendo por ahí algún trastorno en el sueño y esto, y te voy a hacer una confesión. Anoche pude dormirme escuchando Transformers 6 en 1 con los auriculares y escuchando Spotify. pero no te tiro flores por tirar, sino que me pasó algo muy loco. Te lo iba a contar hoy por interno, pero no me animé, así que te lo digo al aire. Bien, a ver. Después de dormir, sinceramente, la verdad es que pum, pum, pum, empezó, me relajó tanto, porque tiene esa combinación de ir para arriba, pero a su vez te metes en un viaje y te transporta y creas una calma. Qué por lo bueno. Menos, al menos en el que sabe entender tu bueno, mensaje, ¿no? Sí. Impresionante. Sí. Bueno, contanos cómo es tu lugar de trabajo. ¿Dónde componés? Acá, en este lugar. Estamos acá tengo todos mis... Bueno, no se ve mucho, pero... No, pero bueno, imagina. Lo haces en tu casa, digamos. Tenés tu estudio ahí en tu casa, tenés un lugar dedicado para eso. Claro, hoy mucha gente hace lo mismo, porque el acceso a determinada tecnología te permite hacer cosas que antes, si no gastabas en un estudio de grabación, no lo conseguías. No, total. Claro. Sí, era... De hecho... empecé también como que ya mi primer álbum, o sea, tuve primero un EP que lo grabé así en un estudio móvil, pero ya mi primer álbum lo grabé yo en mi coma estudio, que también, viste, con muy precario, pero ya también, porque me salía tan caro ir a un estudio, que al final, viste, claro, compré una placa y con eso hice como 4 discos, o sea... Mirá vos. Sí, donde tenés un micrófono que ande bien, una buena interfaz de audio, arriba, después lo otro, es talento. Es así. Sí, lo laburo, sí, mucho Dale. Trabajo. Bueno, contanos, vendenos tus próximos pasos. Bueno, el próximo paso es ahora el viernes, este que viene, el viernes 23, voy a estar presentando por primera vez en vivo las canciones de Transformers S1, son versiones inéditas del disco, o sea, otras versiones, no son como las del disco, son diferentes. Uh-huh. Y además voy a estar estrenando el álbum de prendas, porque como ustedes, bueno, no sé si saben, también soy diseñadora, o sea, el proyecto de Valdés es música, pero también es indumentaria, yo diseño indumentaria. Y bueno, y siempre como que mi ropa tiene que ver con la música que hago, de hecho cada prenda se llama como cada una de mis temas. Y bueno, y voy a estar presentando también en este show el álbum de prendas, que son inéditas, que todavía no salieron a la luz, no. Y las van a poder ver. Es un álbum de prendas unisex, lanzo mi línea unisex ahora el viernes. ¿Y cómo comercializás esos diseños tuyos? ¿Vendés los diseños para que alguien confeccione o vos haces todo? No, yo lo diseño y después tengo un taller, mando un taller a que lo Claro, haga. Pero vos haces toda la cadena. Claro, sí. Pueden ver los diseños, ahí tengo una tienda online, y tengo también una tienda, un showroom. Pasá los datos. Sí, bueno, en la Galería Patio Liceo tengo mi showroom, que es un lugar muy, muy copado acá en... una galería donde hay muchos artistas, pero si no, tengo mi tienda online, que es Audia Valdés Tienda, que ahí tengo todos mis diseños, pueden, bueno, hago envíos a todo el mundo y bueno, pueden verlos ahí, o si no, en audiavaldés.com, ahí está la música y la ropa. Ah, bien, la idea era esa, para que le cuentes a la gente cómo encontrarte. Bueno, yo no voy a preguntar nada más, así no te robamos más tiempo. ¿Vos, Leo, te quedó algo? No, yo tengo la última pregunta y ya la vamos a liberar porque, bueno, nos ha regalado muchos minutos ya de su tiempo. Un momento más importante dentro de la música, Audia, en tu vida, que recuerdes. Debe haber muchos, pero uno que te, por ahí, te más fuerte que sientas. Lo más flash. Bueno, sí, una vez en México, que fue muy flashero, porque bueno, fue en un festival en México, que estaba para 10.000 personas, más o menos, me dijeron que había, y me pasó algo muy loco. Yo nunca había tocado para esa cantidad de gente, y de gira, había coincidido con un amigo, guitarrista, mi amigo, que también va a tocar el viernes 23, que lo invité a tocar, muy bien. Estábamos en México, él acaba de llegar, justo él estaba ahí, me dice, bueno, yo toco con vos en este show, qué sé yo, y bueno, yo re feliz, esperándolo, esto fue en Guadalajara, y él no llegó nunca, porque la inmigración lo metió preso, fue como muy raro, la amable de la emoción de tocar ante tanta gente, y saber que mi amigo estaba pasándola mal, y fue muy raro, pero a la vez, fue como emocionante, ¿viste? Fue como una cosa muy muy rara. Salir del paso ahí y estuvo buenísimo al final. Todo salió bien y mi amigo estaba perfecto, pero fue como... Eso fue un momento flashero, que fue hace 2 años. Eso, bueno, muy bien. Bueno, más adelante vamos a molestarte de nuevo y cada vez que tengas algo de material que quieras difundir, bienvenido sea. Podés contar con nosotros para lo que necesites en materia de difusión, tanto en audio como en video. Dale, y contanos en el final, tenemos Perverso y Desde la Pared. vamos a escuchar cuando te vayas. Los dos temas los vamos a dejar pegaditos y contanos algo de esos Carlos, dos. Carlos, quiero que también, antes de que nos cuente, que si no es mucha molestia, Audia, quiero que cierres vos. Que cierres vos con las canciones. Claro. Que hagas vos el final. Anunciaros, contanos un poquito de las canciones y cerramos el bloquecito. Vamos a la música. Ah, bueno, Perverso es una canción que también tiene así como un groove. Surgió un poco la parte del groove en mi show, que jugando así con samplers salió un poco la idea esta inicial del groove. Y es un tema que habla un poco de la alienación de las redes, del modelo que se nos impone, un poco como que sigue un poco la bajada de línea de trozos de films. Después, bueno, desde la pared, con ese tema abro este disco, y es un tema súper de trip, para flashearla, para flotar ahí. Ese cierre para calzarte los auriculares y navegar, es un tema que disfruté mucho. Ahí invité a tocar el bajo a Fernando Nalé, que es también un amigo que me encanta. Claro, Fernando, bajista del Indio y ex bajista de Gustavo. Y también tocó con Silvia Curiel, que no recuerdo. Sí, un capo, un amigo que es muy genio. Me invité a tocar en ese tema, que es uno de los pocos instrumentos que analógicos, o sea, de cuerdas que hay. Y bueno, que lo disfruten. Dale, muchas gracias por haber estado y te esperamos la próxima para seguir compartiendo toda tu música. Bueno, gracias a ustedes y los espero a mí el viernes 23. Las entradas, eso no lo dije, están en venta por Ticket Hoy a 300 pesos, es como algo simbólico, así que, bueno, los invito ahí a todos y nos vemos el viernes. Gracias. que ya